en una época eran extraer la mina del Potosí, reventar a los pueblos originarios, o reventar a la población africana, no sé, las plantaciones norteamericanas, bueno, en fin, siempre el capital nace chorreando lodo y sangre por todo su pueblo, decía Marx, o sea que no hay nada nuevo bajo el sol. En todo caso, cambian los métodos, digamos, de acumulación. Pero centralmente sigue existiendo la esclavitud, la servidumbre, la explotación, retroceso a situaciones que tienen más de 100 años desde el punto de vista de las conquistas laborales. La retaguardia. Por un mundo sin esclavos. Y me dicen que la voz del separador está ahora en el teléfono. Gustavo Vera, ¿está por ahí? Hola, Fernando, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Cómo estás? Bien. Contame qué es la agenda oculta. No sé, me llegan noticias, me dicen la agenda oculta y yo no termino de entender qué es. Bueno, la agenda oculta pretende ser un periódico mensual, escrito por gente en forma voluntaria, que básicamente lo que se propone es poner sobre el debate aquellos temas que habitualmente los grandes medios disimulan, deforman o directamente censuran, y que tienen que ver concretamente con la parainstitucionalidad, o sea, los aspectos mafiosos del régimen, la mafiosidad que recorre las instituciones, donde inclusive encontramos grandes empresas capitalistas violentando las propias leyes de su propio régimen burgués, ¿no? Como en el caso de las mineras, como en el caso de determinadas formas de explotación petrolera, como en el caso de la industria textil basada en el trabajo esclavo, la trata y el tráfico de personas, como en el caso de la industria de la construcción montada sobre el lavado de dinero, como en el caso de un montón de hechos que están ocurriendo. Por ejemplo, un médico hace una nota muy importante, el director del Hospital de Santiago del Estero, sobre cómo funciona el sistema de donación de órganos en la Argentina, donde revela, por ejemplo, que el 70% de los pobres donan sus órganos y el 70% de los ricos son los que los reciben. Es decir, cosas que habitualmente los medios no se publican y que tienen que ver de alguna manera con la cocina de las verdaderas cuestiones que están ocurriendo en la realidad cotidiana y que a veces por intereses, ya sea del oficialismo que no quiere manchar su gestión, como de los medios opositores que dependen de empresas que los sponsorean, estos temas se ocultan, ¿no? Lo que pasa con los pueblos originarios, lo que pasa con la formidable resistencia de los pueblos a la mega minería, que salvo en ocasiones oportunistas algún que otro medio resalta, pero que en general se lo tiende a disimular y ocultar. En fin, todas estas cosas queremos que se pongan de relieve, y no que se pongan de relieve con una bajada de línea, de alguna manera. No es una bajada de línea, sino que simplemente es abrir un debate donde va a haber muchas discrepancias, pero lo fundamental es que estos temas se van a poner sobre la mesa y se va a echar luz sobre lo que está ocurriendo en la realidad argentina. ¿Ustedes han tenido un acceso a los medios de comunicación, tanto a los tradicionales como a los alternativos, que digamos siempre ha sido bueno, han tenido como una exposición a través de los medios de la cual ustedes hablan permanentemente? ¿Por qué entonces deciden tener un medio o impulsar un medio propio? Justamente porque conocemos muy bien a los medios. Vos sabés perfectamente que nos hemos movido entre las contradicciones de los medios, ¿no? Uh-huh. Muchas veces hemos estado censurados en algún grupo de medios, después en otro. Por ejemplo, ahora, desde que fue la denuncia de Zaffaroni, en Página 12 prácticamente estamos prohibidos. Llegó al absurdo de que anteayer publicó una tapa de una noticia referida a 41 prostíbulos en los cuales la UFAS intimaba a Macri a que los clausure y omitían, digamos, que esa denuncia había sido una investigación de Alameda. Hasta ese punto llega al ridículo, ¿no? Pero bueno, en fin, en otros momentos fue Clarín, en otros momentos fueron otros diarios, otros canales de televisión, depende, digamos, qué intereses tocábamos. Y siempre tuvimos que estar cuidándonos de alguna manera de ver cómo acertábamos en navegar sobre las contradicciones de los medios. Muchas denuncias que fueron muy importantes no tuvieron la repercusión adecuada porque a veces estaban todos de acuerdo en que ese tema no se tenía que poner en la agenda pública y se difundían, digamos, vía las redes sociales. Bueno, en fin, en estos años, digamos, tanto trabajar con los medios, hemos aprendido que si bien los medios son muy importantes, no dejan de ser empresas que tienen intereses específicos y obviamente los límites de la verdad tienen que ver con el interés específico de la empresa y de los intereses económicos a los cuales responde, ¿no? Uh-huh. ¿Cómo definirías el medio que están por impulsar, la Agenda Oculta? ¿Qué es? ¿Un medio qué? ¿Viste? Nosotros decimos, por ejemplo, que somos un medio alternativo. Los demás dicen que son medios masivos. Yo lo definiría como una agencia de los bajos fondos, básicamente. Es decir, es una agencia que lo que va a mostrar concretamente lo que está ocurriendo en los bajos fondos de la sociedad argentina, ¿no? Ajá. Con el trabajo esclavo, la servidumbre, la superexplotación, el modelo extractivista, bueno, en fin, el saqueo a los pueblos originarios. Lo que va a mostrar de alguna manera descarnadamente lo más crudo y duro de lo que está ocurriendo en la Argentina, y por eso de alguna manera usamos un lema que es una frase de Perón al revés, y es que detrás de la verdad está la realidad, ¿no? Me vendiste la nota de Santiago del Estero, que me dan ganas de leerla ya. ¿Qué firmas y qué otras notas? Bueno, los temas lo fuiste diciendo en realidad. Bueno, hay muchos temas. Por ejemplo, la secretaria antitrata de Córdoba acaba de mandar un artículo, creo que es el primero que escribe directamente ella, en la cual explica cuál es el modelo cordobés concretamente para terminar con los prostíbulos, ¿sí? Materia opinable, de discusión, hay un debate muy duro allá en Córdoba, ahora escrito por la propia, digamos, ejecutora de esa política. Después hay artículos que se refieren concretamente a lo que está ocurriendo con los pueblos originarios hoy, cómo les están saqueando sus tierras, cómo están violando sus derechos humanos y sociales, que escribe Néstor Elías, un compañero que tiene mucha relación con los pueblos originarios y que es un periodista que trabaja en FM La Tribu y tiene un programa troyano del sistema bastante bueno, digamos, que refleja la voz de esos conflictos. Hay sobre megaminería, hay un artículo tuyo y otro de Estampa, hay una reseña de Armand Schiller sobre importantes conflictos en la lucha de clases que no han sido resaltados por ningún medio y que tuvieron consecuencias muy importantes en las regiones, en los pueblos donde se desarrolló. Hay un muy buen artículo de Carlos March, que, bueno, le vamos a cambiar el título, digamos, no el contenido, pero el título es Masturbando al Muerto, pero es muy interesante porque básicamente plantea cómo muchas ONG han quedado, digamos, totalmente fuera de foco al estar permanentemente exigiendo a las instituciones rendición de cuentas, cuando en realidad la verdadera historia pasa por la para institucionalidad, ¿no? Y que muy pocas organizaciones se ocupan justamente de revelar y mostrar esa para institucionalidad, y por eso estas organizaciones terminan de alguna manera naufragando en el vacío, ¿no? Pidiendo explicaciones a una institucionalidad que es un cascarón más vacío manejado por la mafia, básicamente. Gustavo, la mafia, el lavado de dinero, del narcotráfico, etcétera, etcétera. No es un fenómeno solamente argentino, es un fenómeno que hoy atraviesa de alguna manera el mundo en la era de la globalización. Hay un libro muy interesante que se llama La Nueva Edad Media, Humberto Eco, en el cual describe los aspectos bárbaros y de descomposición que presenta el capitalismo en su fase actual, ¿no? ¿Dónde encontramos esto y a partir de cuándo? Esto es a partir del 6 de agosto, se va a llamar la Agenda Oculta .net, ahí lo pueden encontrar. Hoy si entran a la página van a ver que está anunciado cuántos días, minutos y segundos faltan para que se lance. Participan en esta primer movida alrededor de 20 personas, entre periodistas y dirigentes sociales, que hablan sobre diversos temas que tienen que ver con esta temática que te mencionaba. Y para el segundo número ya está comprometido un par de periodistas muy importantes a nivel internacional que van a empezar también a colaborar y a mostrar aspectos de alguna manera de la mafia del capitalismo a nivel global, ¿no? Bueno, estaremos ahí. Gracias, Gustavo. Un abrazo. Gracias a vos. Bueno, Gustavo Vera, entonces, de la Fundación La Alameda, hablando sobre este nuevo medio de comunicación. Nosotros, que desde nuestro lugar chiquitito y quizás ampliado en el estar con otros en la Red Nacional de Medios Alternativos, impulsamos que las organizaciones sociales tengan sus propios medios, entre otras cosas, para algunas de las cosas que Gustavo contaba recién, ¿no? Para poder contar las realidades de las organizaciones. Ellos, en este caso, toman eso y también se ponen en un rol más periodístico, ¿no? De abarcar los temas, no solo que le pasan a la lámina todos los días, sino otros temas como para tomarlos y tenerlos allí de nuevo.